Capítulo primero. La peregrina. Viaje de Cristiana y sus hijos a la ciudad celestial. El autor, en su segundo sueño, se encuentra con el anciano Sagacidad. Principia este su relato. Cristiana, después de la muerte de su esposo, se arrepiente y recibe un mensaje divino que la llama a la vida de la peregrinación. Agradable me fue, queridos lectores, relataros hace algún tiempo el sueño que tuve del peregrino Cristiano y de su arriesgado viaje a la ciudad celestial, y no dudo que mi relato os habrá sido provechoso. En él os conté cuánto había presenciado y os hice notar lo poco dispuestos que estaban la esposa e hijos de Cristiano para acompañarle, llegando a tal extremo su repugnancia que se vio aquel obligado a emprender solo su viaje, antes que arrastrar el peligro que le amenazaba si permanecía más tiempo con ellos en la ciudad de destrucción. Desde entonces, mis numerosas ocupaciones impidiéronme pasar de nuevo por el pueblo nativo de nuestros peregrinos, de modo que no pude informarme de lo que había sido de su familia. Pero, obligándome recientemente mis negocios a ir por allí, dirígeme una vez más hacia el mismo pueblo y, al descansar en un bosque que distaba poco de la referida ciudad, tuve el siguiente sueño. Vi que un anciano pasaba por donde estaba yo recostado, y puesto que llevaba el mismo camino, levantéme y le acompañé. Mientras caminamos, entablamos conversación, según la costumbre que tienen los viajeros, versando nuestras prácticas sobre Cristiano y su viaje. «Caballero», preguntéle, «¿qué pueblo es aquel que se encuentra allí abajo de la izquierda?» Sagacidad, así se llama, dijo, «aquella es la ciudad de destrucción. Es muy populosa, pero los habitantes son sumamente perezosos y corrompidos». «Ya me lo figuraba», dije. «Una vez pasé por allí y sé que la cuadra perfecta... una vez pasé por allí y sé que le cuadra perfectamente el carácter que usted le da». Sagacidad le contestó, «demasiado, ojalá que sin mentir pudiera hablar mejor de aquella gente». «Veo que usted es persona de sano criterio y amante de lo bueno. ¿Acaso ha oído usted hablar de lo que pasó hace algún tiempo en aquella ciudad a un tal Cristiano que emprendió una peregrinación hacia las regiones celestiales?» Sagacidad contestó, «oír hablar de él, ya lo creo, y también de las molestias, penas, luchas y cautividades que sufrió en el transcurso de su viaje. Además, debo admitirle que su buena fama se ha divulgado por toda esta comarca. Pocas personas hay que, habiendo oído hablar de él y de sus hechos, no se hayan procurado el relato de su peregrinación. Me constan que las noticias de su peligroso viaje han atraído a otros muchos al mismo camino, pues si bien, cuando estaba aquí todos le tenían por loco, ahora se ha ido todo el mundo y habla bien de él. Dicen que allí donde está lo pasa muy bien, y en efecto, muchos que no tienen el valor necesario para correr los mismos riesgos ambicionan el bienestar por él alcanzado. No hay que dudar de su felicidad, pues ahora vive cerca de la fuente de la vida, y el trabajo y el dolor ya han pasado. Pero dígame usted, ¿qué dicen de él?» Sagacidad contestó, «hablan de él de un modo extraño. Unos dicen que ahora viste blanco ropaje, con cadenas de oro alrededor de su cuello, y sigue su cabeza una diadema de oro encastrada en perlas. Otros, que los resplandecientes, que se le aparecieron a veces durante su viaje, son ahora sus compañeros, y que allí donde habita tiene tanta intimidad con ellos como la que aquí existen entre los vecinos. Además, se da por cierto que el rey de aquel país le ha proporcionado ya una residencia rica y amenísima de su corte, que todos los días come y bebe, anda y habla con él, y que el juez de todo le prodiga sonrisas y favores. Por otra parte, algunos afirman que su rey señor visitará en breve estas regiones y sabrá el porqué de sus vecinos lo tuvieron en poco y tanto lo escarnecieron a tomar la resolución de ser peregrino. Porque, según dice, Cristiano es ahora tan amado de su soberano y este se ocupa tanto de las afrentas de que fue objeto que las considera como inferidas a sí mismo Y no es extraño, por cuanto el amor que a su príncipe sentía fue el que le indujo a tan penoso viaje. Pues me alegro. El pobre descansa de sus trabajos y ahora niega con regocijo. Ay, ahora ciega con regocijo lo que ha sembrado con lágrimas. Ya está fuera del alcance de sus enemigos. Me alegro también de que el rumor de estos sucesos hayan hallado eco en esta comarca. ¿Quién sabe si esto incluirá en el bien de los que se han quedado? ¿Y qué sabe de su esposa e hijos? Los compadezco de todas, de veras. Saciedad contestó, ¿cómo? ¿Cristiana y sus hijos? Estos, según todas las probabilidades, lograrán la misma suerte que él. Pues si bien en un principio obraron neciamente y no se dejaron persuadir ni por las lágrimas ni por la súplica de Cristiano, ulteriores reflexiones acerca de lo dicho de dicho asunto han obrado maravillas en ellos. Así es que, hechos los debidos preparativos, han emprendido la misma carrera. Mejor que mejor, dije. ¿Pero qué? ¿Pero estás usted seguro de que hayan tomado todos tal determinación? Sagacidad respondió. Puede usted creerme, y por más señas encontrábame precisamente en el pueblo cuando partieron, por lo que estoy al corriente del todo, y mientras caminamos, le narraré todos los incidentes de aquel suceso. Cristiana, tal es su nombre desde el día en que ella y sus hijos principiaron la vida de peregrinación, una vez que su marido hubo atravesado el río y no pudo ya recibir noticias de él, vióse asaltada por lúgubres pensamientos y su dolor vertía abundantes lágrimas, pues con la pérdida de su marido vio roto el vínculo amoroso que los unía. Porque, ¿cómo puede uno dejar de sentir verse separado de seres queridos? Pero no fue esta la única causa de su dolor. También comenzó Cristiana a preguntarse si su marido no le habría sido quitado en castigo de la conducta poco decorosa que con él había observado. Entregada de lleno a un hervidero de pensamientos, le vinieron a la memoria las asperezas que había caracterizado su conducta y lo mal que había correspondido el cariño de aquel que nunca dejó de ser fiel amigo. Abrumado ya con su corazón por tanta tristeza, por tantos tristes recuerdos, su quebranto subió de punto al recordar las amargas lágrimas y los lamentos y gemidos de su inconsolable esposo, al obstinarse ella en no querer acompañarle. No podía olvidar las palabras y hechos de Cristiano mientras gemía bajo el peso de su carga, lo que volviéndose contra su corazón los desgarraba por completo. Sobre todo, vibraba en sus oídos con lastimosos acentos aquel doloroso grito que solía lanzar, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? No pudiendo reprimir más la angustia que la embargaba, lo participó a sus hijos, diciéndole, hijos míos, estamos perdidos. A consecuencia de mi pecado, nos vemos separados de vuestro padre. Suplícome que le acompañemos, mas yo no quise. Suplicó que le acompañemos, mas yo no quise ir, y con ello impedí el que alcanzase la vida eterna. Al oír esto, los muchachos, echándose a llorar, se manifestaron deseosos de ir en pos de su padre. «Ojalá», exclamó Cristiana, «hubiéramos tenido la dicha de acompañarle. Mejor suerte hubiéramos tenido que la que ahora tenemos, al parecer. Pues aunque antes locamente me figuraba que las congojas de vuestro padre procedían de un vano capricho o de una excesiva melancolía, ahora me consta que su origen era muy distinto. Es decir, que le había dado la luz de las luces, con la ayuda de la cual escapó, según veo, de los lazos de la muerte. ¡Ay de nosotros!, exclamaron todos llorando amargamente. La noche siguiente, Cristiana soñó ver abierto delante de sí un ancho rollo de pergamino, en el que constaba todas sus acciones. El aspecto de esta lista le parecía sumamente sombrío y aunque dormida no pudo menos de lanzar un grito diciendo, Señor, sé propicio a este pecador, lo cual fue oído por sus hijos. Después de esto, le parecía ver al lado de su cama dos seres de muy mal talante que decían, ¿qué haremos de esta mujer? Ya que dormida, lo mismo que despierta, pide misericordia. Si se le permite seguir de este modo, La perderemos como hemos perdido ya a su marido. De una manera u otra es preciso distraerla para que deje de pensar en la otra vida, pues de lo contrario, nada de este mundo podrá impedirle ser peregrina. Presa de un gran horror, despertóse Cristiana, temblando y sudando con confusión. Pero, habiéndose quedado dormida de nuevo, sus sueños tomaron otra forma. Esta vez le pareció ver a su esposo en la gloria, rodeada de seres inmortales, teniendo en su mano un arpa, en la cual tenía delante de uno sentado en un trono con un arco iris sobre su cabeza. Luego le vio inclinándose humildemente, volviendo su rostro hacia el escabel que había debajo de los pies del rey, y diciendo, «Con todo mi corazón doy gracias a mi señor y rey por haberme traído a este lugar». Entonces los circundantes alcanzaron la voz y tañeron en sus arpas, pero nadie podía comprender sus palabras, sino solo Cristiano y sus compañeros. A la mañana siguiente, después de haber orado a Dios y hablando un rato con sus hijos, oyó Cristiana que llamaban fuertemente a la puerta. «¡Adelante!», dijo, si viene usted en nombre de Dios». «¡Amén!», contestó el recién llegado, y abriendo la puerta, saludó con las palabras, «¡La paz sea en esta casa!». Luego prosiguió diciendo, «¿Sabes, Cristiana, con qué objeto vengo?». El corazón de esta ardía en deseos de saber de dónde y por qué venía, pero cubriendo el rubor su rostro, mantúvose callada. «Me llamo Secreto», dijo el visitante, «y habito con los que son de alta esfera. En aquel lugar corre el rumor de que anhelas dirigirte allí y que te pesa el mal que hiciste a tu marido, endureciendo tu corazón para no acompañarle y criando a estos tus hijos en la ignorancia. El misericordioso me ha enviado a ti, Cristiana, para decirte que es un Dios pronto a perdonar y que se deleita en remitir ofensas. Además, te convida a entrar en su presencia y a sentarte a su mesa, donde te alimentarás con las exquisitas viandas de su casa y te dará la heredad de Jacob, su padre. Allí reside aquel que era tu esposo, junto con legiones de compañeros, todos espíritus redimidos que siempre contemplan el rostro de su Dios y se alegran todos al oír tus pisadas en el umbral de la casa de tu padre». Cristiana, bajando la cabeza, se sonrojaba, al paso que su visitante prosiguió diciendo, «He aquí una carta que te traigo de parte del rey». De la carta, que estaba escrita en letras de oro, se desprendía un aroma delicioso. En su contenido manifestaba el rey el deseo de que Cristiana siguiese el ejemplo de su marido, por cuanto este era el único modo de consiguiese llegar a su ciudad y morar en su presencia con semejante gozo. Dominada por sus emociones, la mujer exclamó, «¿Y quiere usted llevarme consigo a mí y a mis hijos para que vayamos a adorar al rey?». El visitante le contestó, «Lo amargo ha de venir antes de lo dulce. Para llegar a la ciudad celestial tendrás que pasar por penas y dificultades, como lo hizo el que te precedió. Haz lo mismo que él, dirígete a esa portezuela que ves al otro extremo de la llanura. En ella principia el camino que has de seguir, y Dios te acompañe. También te aconsejo que guardes cuidadosamente en tu seno esta carta. Léela, tú y tus hijos, hasta que la sepáis de memoria, por cuanto es uno de los cánticos que habéis de elevar durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. También deberás entregársela a tu llegada a la puerta celestial». Vi en mi sueño que el anciano, al relatarme esta historia, parecía fuertemente conmovido, pero recobrando la tranquilidad, reanudó su narración. Cristiana enseguida junto a sus hijos y les habló de los siguientes términos. «Hijos míos, desde hace algún tiempo, como ya habéis notado, mi alma está sumamente afligida a causa de la muerte de vuestro padre. No porque en lo más mínimo dude de su felicidad, pues estoy convencida de la dicha que disfruta, pero procuradme en alto grado el estado miserable en que nos hallamos, y más que todo el recuerdo de mi mal comportamiento para con vuestro padre. Ni quise acompañarle, ni dejé que le acompañaseis ustedes. Ante la evidencia de mi culpa, siento cómo el remordimiento corrió en mi corazón, y sin el sueño que anoche tuve y las halagüeñas esperanzas que esta mañana dióme el Señor, tan amargados recuerdos concluiría con mi existencia. Vamos, hijos, arreglémonos y marchémonos hacia la puerta que nos dará entrada al camino, para que veamos a vuestro padre y estemos con él y sus compañeros en paz, según las leyes del país celestial. Viendo a su madre así dispuesta, los niños prorrumpieron en lágrimas de gozo. Llenando su encargo, el mensajero se despidió, y ellos, desde luego, comenzaron a hacer los preparativos para el viaje.